La música tiene historia. Fotos de la película que somos. Bandas sonoras de la propia vida. Cosas que aprendimos en los discos. Un programa de Daniel Castelao. Miércoles a las 7 de la tarde en la 93.5.